Hola, señores. Bueno, como es medio complicado hacer un mail con tantas explicaciones o aclaraciones que hay que hacer esta vez, decidí hacer esta grabación, así que además va a ser más fácil para todos escucharla que estar leyendo, ¿no? Y me interesa que todos la escuchen y que tomen la parte que les corresponde. Bueno, los más viejos ya saben cómo es la onda. Después de cada publicación, casi siempre hacemos un análisis de lo sucedido, ¿no? Y del resultado final. Este análisis no tiene como objetivo regañar a nadie o retar a nadie, ¿no? Tampoco es para evidenciar lo que uno hizo bien, lo que otro hizo mal. No es para ver quién es el mejor o el peor. No es para ver quién es culpable. Y, por supuesto, no es para que se disculpen ni para que se excusen. La intención de este análisis es comentar lo que sucedió durante el proceso de preparación de lanzamiento de una edición para detectar los conflictos y resolverlos lo antes posible. De ese modo podemos trabajar con más fluidez, con más disciplina y con menos posibilidades de error. Bueno, por todo esto les pido a los nuevos y a todos los demás que no se lo tomen muy a pecho, no lo tomen de manera personal. Esto está pensado desde el principio en función de ayudarnos y de mejorar y no de molestarnos unos a otros. Así que si algún head les hace alguna indicación, tómenla como una oportunidad de mejorar su trabajo y no como algo malo, por favor. Bueno, también quiero comentarles a todos que este año, si sigue participando la gente como hasta ahora, vamos a tratar de dejar ya fija una estructura de organización de cada sección y de todo el staff de TZM, ¿no? Para que todos los temas puedan ser observados, supervisados, discutidos, analizados y resueltos con más eficiencia del que como se ha hecho hasta el momento. Esto quiere decir que además de mejorar la gráfica o técnicamente la estructura de las plantillas, también vamos a poder mejorar en la calidad del contenido, lo cual es lo más importante y lo más sustancioso de cualquier revista, y es en lo que menos cuidado hemos podido tener. Así que ese es el objetivo principal para este año o para este equipo de trabajo, si es que se logra conformar y se mantiene trabajando un buen rato. Bueno, para esto yo he pensado y lo hemos discutido los otros heads, que lo ideal es tener a varias personas en una misma sección trabajando, ¿no? Con esto conseguimos dividir las cargas de trabajo, es más fácil que cada uno realice lo que le corresponde y además podemos cubrir emergencias o cubrir o suplir a alguien que se vaya de vacaciones o que tenga algún compromiso, en fin. Entonces, hemos definido una cantidad de personas para cada sección, más o menos de la siguiente forma. Para la portada, dos personas. Para la editorial, bueno, esa la he estado haciendo generalmente yo, así que no hay problema. Para primera división, dos personas que vayan alternando el contenido y diseño, o como cada uno, cada equipo de trabajo se acomode y se ponga de acuerdo, ¿no? Para división 1 necesitamos cuatro personas. Tres que pueden estar en contenido y una en diseño o pueden rotar, en fin. Como les digo hace un rato, es cuestión de que cada equipo de trabajo se ponga de acuerdo. Para selección nacional, dos personas. Para el ranking, dos personas. Para copas, mínimo cuatro o cinco personas. Para el zone táctico, dos personas. Para el mercado, dos personas. Divisiones inferiores que va a empezar a salir, dos personas. El Calmeca que no ha salido, necesitamos dos personas. Sin Fronteras tampoco ha salido, necesitamos dos personas. Sálvese quien pueda, como ya tiene a los personajes desde un principio y todo, seguiremos siendo dos personas. Y un poco de humor, dos personas. En total estamos hablando más o menos de 30 personas. Es como que algo medio loco, ¿no? Pero pues sí, es medio loco, pero es la única forma en la que el trabajo se puede hacer bien, con calidad, en tiempo y sin preocuparse por las emergencias. Secciones como contraportada, entrevista, pueden hacerse eventualmente o cuando alguien tenga algo interesante o de actualidad para subir, pero no de manera regular, por lo menos en el caso de la entrevista, solamente que hubiera algún tema muy importante o muy destacado, muy actual, podríamos sacar una entrevista con frecuencia. Yo creo que la entrevista la puede sacar cualquiera que se sienta con ganas de hacerle una entrevista a alguien o que tenga la oportunidad, ¿no? Como en este caso que del último número, el 116, donde Lasmazo entrevistó a Tlaloc por haber sido el campeón de primera división, bueno, tuvo el chance y se le antojó hacerla y la hizo. Entonces, esa está abierta para cualquiera. Igual la contraportada. Bueno, todo esto no puede ser posible si no hay una organización del personal. De tal manera que deberíamos definir varios heads a fin de que cada uno de ellos supervise, controle y resuelva todo lo relativo a un grupo de secciones. Hasta el momento solo somos tres heads. Lolo, Agus, que su nick es AE-AKD, y yo. Pero necesitamos ser por lo menos cinco para poder controlar varios equipos de trabajo. La idea de tener estos heads es la siguiente. Yo, como soy el encargado principal, tengo como función principal supervisar al resto de los heads, que en este momento no tenemos más que dos. Hago también la editorial y el sálvese quien pueda, porque bueno, se quedaron así desde un inicio y es una forma de mantener el contacto con la gente de mi parte, ¿no? Obviamente, tengo la obligación de hacer todas las gestiones necesarias para ayudar a los RAs y para ayudar a la revista en lo más en lo que más se pueda, ¿no? El resto de los heads son responsables de un grupo de secciones. Tienen que preocuparse porque cada grupo de secciones o cada responsable tenga el material que necesita en tiempo, que se discuta el contenido de cada edición, que se plantee un proyecto para las siguientes ediciones y que al mismo tiempo se plantee un proyecto de cambio, de mejora, de sugerencias para cada sección. Esta última parte no quiere decir que forzosamente se vayan a seguir haciendo cambios, pero podemos tener una lista de sugerencias y bueno, en algún momento nos pueden servir para ir modificando ciertas cosas. Los grupos de secciones los hemos dividido de esta forma. El grupo 1, conformado por Primera División y División 1. El grupo 2 por Selección Nacional y Copas. El grupo 3 por Divisiones Inferiores y Mercado. El grupo 4 por el Zone Táctico y Sin Fronteras. Y el grupo 5 por Ranking Nacional, el Calmecac y un poco de humor. El resto de las secciones no necesitan tener un responsable, ¿no? Me refiero a la editorial y al sálvese quien pueda, porque son secciones que están definidas para ciertas personas. Y esas, bueno, así se van a quedar. A los heads que actualmente están trabajando, a Lolo y Agus, bueno, será cuestión de que vean cuál de estos cinco grupos quieren tener en sus manos para poderlo coordinar y que me lo hagan saber para irlo anotando y ir viendo con la gente que está encargada de cada sección cómo se van a organizar, ¿no? Y esperar a que vaya llegando la gente que va a formar parte de los equipos. Hace falta mucha gente, entonces por ahí si conocen gente que quiera venir, en fin, que de preferencia que no tengan antecedentes, que estén limpios, que tengan buena ortografía, si se puede, que sepan algo de diseño o que tengan por lo menos alguna idea del diseño editorial, aunque no lo hayan hecho nunca en su vida, por lo menos que tengan ocurrencias, ¿no? En fin, gente que pueda aportar algo más allá de las manos. Igual, si no lo tienen, no importa, las manos son muy, muy importantes, ¿no? Bueno, esto es algo que quería comentarles en relación a establecer una estructura de trabajo y a partir de ahí vamos a poder tener lo que planteamos desde un principio, que es tener un sitio de administración donde estén todas las plantillas, los programas, los consejos, las preguntas frecuentes, videos de ayuda, sugerencias, en fin, una cantidad de material que les sea suficiente a ustedes y a los que vengan en un futuro para poder hacer la revista tranquilamente. Si no estamos nosotros, bueno, por lo menos van a tener el material ahí dispuesto para poder echar mano, ¿no? Y que no empiecen de cero. Bueno, ahora vamos al análisis de esta última edición y es probable que se junte los comentarios en relación a las dos últimas publicaciones. Por principio de cuentas, estamos teniendo algunos problemas con algunas secciones, como ranking y como división 1. Si quieren, lo podemos ver eso por separado con cada uno de los responsables, con Jaime y con Alfredo. Nos encontramos por Messenger y yo les muestro las imágenes que tomé de lo que está sucediendo. Estas son plantillas, como la mayoría, que adentro tienen capas y adentro de esas capas hay tablas, que es donde está contenida la información. Bueno, estas capas se han movido. En la de división 1 es fácil detectar dónde está el problema y se pudo corregir. Pero en ranking yo lo busqué durante mucho tiempo y no pude encontrar de dónde viene el error. Así que vamos a tener que sustituir por la plantilla que tenías original. Espero que hayas sacado una copia y si no me dices y te mando una copia corregida. Porque la última que utilizaste salió muy movida. ¿Qué pasa con esto? El Dreamweaver es un programa que genera código. No es un programa que solamente sube imágenes o textos. En realidad, lo que ustedes ven al escribir y al pegar imágenes se convierte en código HTML. Y ese código HTML a veces al borrar el texto o al borrar la imagen se queda. No se queda obviamente el texto, pero se queda todo lo demás, todo lo que le da formato al texto o a la imagen. Ya sea que tenga un estilo de letra, que tenga un color, que tenga, no sé, una ubicación, en fin. Todo eso generalmente se suele quedarse. Entonces, cuando se va almacenando tanto sobrante, pasa lo que está pasando con ranking. Y es más fácil iniciar con una plantilla nueva que corregir esa que ya está muy, muy desorganizada, ¿no? Entonces, si tienes una nueva, bueno, utilízala y si no, me dices. Y la plantilla de división 1, saqué unas fotos. Unas impresiones de pantalla para mostrártelas, Alfredo, y se pudo corregir. Es un detalle muy sencillo que igual voy a ver si puedo preparar en un video y lo subimos al sitio para que otros tengan el dato a la mano, ¿no? Este tema de crear videos y de subirlos al sitio es una idea que surgió desde un principio para podernos ayudar, pero a veces no se puede. Por lo menos yo no tengo tanto tiempo a veces para grabar, subir, esperar a que se edite, esperar a que se suba. Es medio complicado, pero no se me olvida y sé a quién le debo un video, sé a quién le debo algo. Así que traten de ser pacientes, por favor. En la medida en que seamos más heads, vamos a poder repartir mejor todas estas tareas, ¿no? Bueno, vamos al análisis. Para división 1, ya tenemos otro colaborador que ya estuvo trabajando con nosotros. Él es Nahuel y va a estar trabajando con McCainer, que está encargado de la división 1, de la primera división, perdón. En especial quiero hacer mención de varias cosas en varias secciones. En esta primera división, me gustó mucho la forma en la que lo presentaste. Tiene mucha idea, tiene un aprovechamiento bastante bueno de los espacios y un, ¿cómo te diré? Una comprensión del receso, ¿no? O de lo que la gente siente durante el receso o de lo que espera después del receso, más bien. Entonces me gustó mucho cómo lo presentaste, todos los comentarios, en fin. Y lo mismo para División 1, en donde hicieron un resumen de los recién llegados, los que se van, o sea, eso me pareció innovador porque no se estaba haciendo. Incluiste, por lo menos en División 1, los escudos y los nombres de los equipos nuevos. Y eso fue un acierto bastante, bastante notorio. Me gustó, me gustaría que de alguna forma se pueda continuar con esta idea durante los recesos, ¿no? Así que ténganlo en cuenta para el próximo fin de temporada. Por lo demás, bueno, hay errores ortográficos, en fin, hay que checarlo. Traten de escribir siempre en Word y cuando terminen de escribir, mándenle el, ¿cómo se llama? El corrector ortográfico, para que vean dónde hay errores, los corrijan y entonces sí, ese texto ya lo suben a la revista. Igual, bueno, yo trato de darle una checada, pero en estas dos últimas ediciones no ha podido ser fácil darle una checada a nada porque he estado terminando secciones de muchos de ustedes. He estado haciendo algunos trabajos que deberían estar haciendo ya por sí solos. Y bueno, en un tanto esa es la idea de este análisis, ¿no? Que vayan considerando que hay cosas que tienen que hacer solos y dejar de depender de una persona, ¿no? Ya sé que muchos todavía no saben usar algunos programas, en fin, y que va a tomar quizás un tiempo, pero tengo que hacerles el comentario para que consideren que si se les puede ayudar en este momento es simplemente eso, una ayuda temporal. No se acostumbren a que siempre va a haber alguien que se los haga porque no es así. Cada uno es responsable de su sección, del contenido, de toda la gráfica, de crear ideas, en fin. O sea, no tenemos los heads por qué estar haciéndoles las imágenes o checándoles qué tema van a presentar. O sea, eso es una cuestión única y exclusiva de los responsables. Ahora, hay casos en donde sí hacemos recomendaciones. En algún momento, si hay algo interesante para el Zone Táctico, bueno, hacemos una recomendación para que trabajen sobre eso. O si hay algo sobre la selección, o si hay algún tema importante en algún lugar, hacemos las recomendaciones, ¿no? También planteamos ideas que se incorporen en ciertas secciones, pero el día a día, el trabajo cotidiano de cada sección es exclusiva responsabilidad de ustedes. Así que traten de no acostumbrarse a que alguien les va a sacar la gráfica o alguien les va a buscar el texto o les va a proporcionar el tema, ¿no? Bueno, pasamos a otra sección. Vamos a Selección Nacional. Acá hay varias cosas. Primero que tenemos un problema con las entregas. Es muy probable, sí, que esto tenga que ver con los compromisos que tienen en la vida real y que yo los respeto porque todos los tenemos. Pero si estos problemas que tenemos en la vida real no nos permiten cumplir con la revista, es mejor dejar el espacio para que otro venga y haga el trabajo, ¿no? Porque está bien, si la vida real no, nos implica estar trabajando a marchas forzadas, la revista tiene que salir y no podemos esperar hasta el último segundo para que llegue la sección y después ahí empezar a ver qué es lo que le falta, qué es lo que no se puede subir, qué es lo que sí se puede subir, escuchar los programas, en fin. Ahora la selección tiene un formato que es de audio, entonces hay que fumarse todo el programa, escucharlo, ver qué fue, no fue, y si hay algo mal, o si hay algo de más, o si hay algo que faltó, ya no se puede corregir porque llegó en el último segundo, ¿no? Entonces, hay tiempo suficiente para hacer la sección. Yo creo que se está haciendo esta sección en el último día, el domingo a la mañana, cuando las entregas tienen que ser los sábados. Hay secciones en las que hemos accedido a que las entregas se hagan los domingos por algunas situaciones especiales, ¿no? Pero no puede ser una rutina entregar el domingo a la tarde o el domingo a la noche, porque todos tenemos compromisos, sobre todo los domingos. Entonces es mejor terminarlo temprano el sábado y mandarlo sábado a la noche para que todos podamos cumplir también con nuestra vida real, ¿no? Bueno, este es un comentario al margen. Hay que tratar de cumplir con los tiempos, y si no se puede, no hay problema. Se podrá en otro momento, pero hay que decirlo para que podamos cubrir esas áreas. Bueno, ahora vamos a lo técnico. El programa se está preparando un programa en el cual se plantean varias ideas. Por el momento todavía no hay nada definido, así lo siento yo en esta sección. Está el tema de entrevistar jugadores, que eso me pareció muy ingenioso, está muy bueno. Habría que modificar un poco la voz o buscarse algún programa que distorsione la voz, o invitar a algún amigo a que lo grabe, ¿no? Que sea el entrevistado, no sé. O ponerse un trapo en la boca, no, no sé, o sea, inventar cosas para que la voz se escuche un poco diferente. Pero la idea es bastante ingeniosa, está muy buena. Después se incorporó el tema de hacer una narración de un partido. Si el partido es un partido que ya pasó 3 días antes, yo no sé hasta dónde nos conviene hacer la narración. Todavía la sigo pensando. Por el momento, bueno, se puede seguir incluyendo, pero siento que la narración está siendo está cubriendo el espacio mayor de esta sección, y no debería ser así, porque esta sección da para mucho, y sobre todo en una época de elecciones. Si los candidatos o los postulantes no pasaron su material para que se pudiera exponer acá, entonces hagamos un análisis de las elecciones nosotros, o sea, tomemos al toro por los cuernos, pero no llenemos el espacio con una narración de un partido que nos ocupa el espacio para hacer cosas más sustanciosas, ¿no? O sea, tratemos de dejar esa narración como un complemento, pero no como lo principal de esta sección. Lo principal es otra cosa, es entrevistar al director técnico, tratar de encontrarse con el cuerpo técnico cada semana o cada 15 días para ver qué están haciendo, qué problemas tienen, que ellos hablen, qué jugadores están contratando, si hubo cambios en los perfiles de los jugadores que solicitan, en fin. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer y que son más sustanciosas y que informan más a la comunidad, ¿no? Que ayudan más a la comunidad. Bueno, por otro lado está el tema de la encuesta, que hay que ir viendo en el foro de selección. Hay muchas preguntas, hay muchas inquietudes, hay a veces muchas polémicas, entonces hay que estar pendiente de ese foro y traerse de ese foro lo más sustancioso, ¿no? Lo más relevante para poder hacer en el termo, poder plantear una buena pregunta y tener una encuesta que diga algo, ¿no? Bueno, en la mira no están mal los comentarios. Sí, ha pasado poco tiempo en realidad para poder hablar de o hacer un análisis más crítico, pero sí, ojo, acá necesitamos tener un análisis todavía más crítico. También en esta sección hay dos personas, ya están Foodmex y se va a integrar Pepe, Eli Reniox. Espero que esta semana se incorpore. Y bueno, él ya tiene todo el material necesario, en fin, para poder trabajar. Así que pónganse de acuerdo, Juan, para ver cómo se distribuyen las cargas de trabajo, ¿no? Y si no tienes chance más que de hacer el programa, bueno, habla con él, organícenlo y traten de tomar en cuenta estos detalles. La narración no es lo principal, es todo lo demás, ¿no? Podría ser hasta más interesante o más entretenido escuchar la entrevista al jugador, por ejemplo, más que la narración. Entonces, ojo con eso. Y por favor, pues los tiempos, ¿no? Lo más cercano que lo más temprano que se pueda. Bueno, vamos ahora al ranking. El ranking desde un principio ha estado funcionando bien, salvo este asunto, ¿no? De que te comentaba Jaime, que se están moviendo, o sea, salen movidas las capas y en la revista, o sea, en internet se ven bien, pero en la revista no. Hemos tenido también otros problemas que yo no pude ver porque no tenía acceso al panel, pero en las ediciones anteriores no funcionaban los links, no podíamos tener acceso a, ¿cómo se llama? A los links, teníamos que estar moviendo el scroll para poder llegar a las divisiones. No sé, esto es algo que tiene que ver con con los códigos que acepta y que no acepta el panel, y que ahí no podemos hacer nada. Pero sí te recomiendo que cada determinado tiempo cambies la plantilla, o que tengas una original, hagas una copia y hagas la 117. Después, la 118 no la hagas con la misma 117. Vuélvele a sacar una copia al original y con esa haces la 118 y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque siempre te aseguras de tener una plantilla limpia, sin código de sobra, ¿no? Yo creo que esa sería la mejor opción. Bueno, vamos ahora con el mercado. La entrevista estuvo buena, la entrevista con buena idea. Me parece que sienta un modelo para los que vengan después a querer hacer una entrevista. Entonces, si a alguien le interesa, ahí está. Vean cómo se hizo, vean cuál fue la idea de Alfredo y podemos trabajar con esa misma idea. Si alguien tiene otra idea del contenido, ahora por el momento olvídense de la gráfica porque no tenemos tiempo para cambiar la gráfica. La gráfica así como está, la vamos a mantener un buen rato, hasta que haya más diseñadores, ¿no? Pero sí, los contenidos y el armado, ese sí se puede modificar. Así que si alguien tiene otra idea para la entrevista, bueno, le damos. Y si no, tomen esto como ejemplo, que me pareció muy, muy bien aprovechado todo el espacio y muy bien planteada la idea, ¿no? Una previa, después la entrevista, un perfil corto, breve, pero muy, muy completo del entrevistado, en fin. Y un comentario final bastante bueno. Bueno, como les decía, vamos ahora al mercado, en donde, bueno, eso lo hemos estado viendo con mucha continuidad, System Boy y yo, durante las semanas. Sin embargo, tenemos algunos problemas. No sé si has visto la revista, pero el primero de todos los jugadores de la del último número, Ciro Aceari, tiene el comentario en negro. Y si tú lo ves en internet, se ve en blanco. Y si lo ves en Dreamweaver, se ve en blanco. Este es un problema de código acumulado, así que te recomiendo lo mismo que le recomiendo a Jaime para el ranking. Agarra la plantilla original y haz con esa haz una copia y ahí haces la siguiente publicación. Y para la 118 haces lo mismo, copias uno de la original y planteas la nueva. Es decir, trabajar siempre sobre una original, una copia del original, ¿no? Para evitar el código de sobra. Este problema a veces es un lío sacarlo y nunca queda bien. Pero por lo demás está bastante bien. Bueno, vamos a copas. Esta sección necesitamos tener más gente, porque vamos a empezar a cubrir la mayor cantidad de copas posibles en una edición. Y no sé si vaya a ser necesario también tener dos espacios por página o quizás más, porque no sé cómo funcionan los botones con más carga, pero necesitamos tener, por eso fue que le saqué la otra parte que tú habías incluido que decía guardando inicio para la Copa de División y la Season, ¿no? Entonces, trabajémoslo así, cuando haya solo una copa, como en este caso la Nacional, lo demás bórralo. Y también trata de trabajar sobre una nueva, o sea, una copia del original, porque a ti se te va a acumular muchísimo código si no lo haces así. Y bueno, todavía no tengo gente que se quiera involucrar con el proyecto de copas, pero en cuanto vaya cayendo más gente, pues te la mando, ¿no? Eres la siguiente sección a la que tenemos que reforzar con gente. En mercado, bueno, estás empezando, System Boy, trata de seguir así. También te vamos a poner a otra persona, pero por el momento, pues no hay. Igual Jaime, aunque el trabajo es bastante bueno y todo, estaría bien que tuvieras alguien que te ayude en la búsqueda o hacer los comentarios o a trabajar ciertas cosas y que pueda cubrir alguna eventualidad, ¿no? Bueno, en selección ya tenemos a Pepe junto con Juan. En primera tenemos a Nahuel con McCainer, y en División 1 también tenemos gente, nada más que no recuerdo el nombre en este momento, pero ya hay dos personas que van a trabajar contigo, Alfredo. A ver si durante la semana me ubico un poco más y veo cómo se llaman y eso, y los pongo en contacto para que se pongan de acuerdo y empiecen a dividir el trabajo, ¿no? Bueno, esto es todo en relación a lo técnico de las secciones. Ahora, todo el trabajo de gráfica que no puedan hacer, lo podemos hacer tanto Eduardo, que es Luquiño 1 de Venezuela, o lo puedo hacer yo. No tenemos ningún problema en hacerlo. Ahora, el problema surge cuando la gráfica nos la piden el último día, en el último momento. Ahí, lamentablemente, no vamos a poder hacer nada. O sea, ni siquiera un poco. No, no vamos a poder hacer nada porque en el último día siempre estamos armando la publicación y la verdad que no queda tiempo. Traten de solicitar toda la gráfica que necesiten a partir de ya, pero no el último día, no el día de la publicación. El día de la publicación Es un día para revisar todo el trabajo que ya hicieron, corregir los errores, tratar de ajustar las cosas, ver que lo que se sube al TZ suba bien, en fin, nada más. El día de la publicación no podemos estar armando una sección, no podemos estar viendo qué vamos a subir, no podemos estar esperando a que alguien venga y nos dé una entrevista o nos mande una información. No, no, el día de la publicación ya debemos tener todo para hacerlo. Es más, ya debe estar hecho. Nada más lo vamos a checar y a corregir. Ahora, si el día de la publicación todavía no tenemos nada, entonces manden un mail, manden un GB, o después les paso por mail la página para que me manden un mensaje directo al celular por internet, diciendo que no lo van a hacer para que yo pueda organizar el planning. Este último planning no lo pude subir nunca hasta el último segundo porque había secciones que no habían llegado. Es más, de hecho, una llegó demasiado tarde y se incluyó. Entonces, procuren, por favor, cumplir con los tiempos. Las entregas son los sábados, a más tardar el sábado a la noche. Salvo raras excepciones y eso debido a algún problema de fuerza mayor, lo haremos o recibiremos los domingos, pero las secciones deben estar en Gmail el sábado a la noche, terminadas, no para terminar, no, no me las manden y me digan, bueno, ahí le pones la carita, ahí le... Ya tienen que estar terminadas para que las podamos corregir y revisar, en fin. De esto, bueno, se van a encargar Lolo y Agus en cuanto me confirmen qué grupo de trabajo quieren. Y ellos van a coordinar que durante la semana el trabajo se haga. Miren, para las secciones que tienen que ver con ligas, como Primera, División 1, las divisiones inferiores, y la otra, hombre, ¿cómo se llama? Bueno, selección inclusive y Sin Fronteras, que tienen que ver todas con partidos de liga. El miércoles se juega un partido. Así que el miércoles a la noche ya tienen información y ya tienen tablas de posiciones, ya tienen goleadores, ya tienen la próxima fecha, ya tienen resultados, ya tienen todo para sacar las imágenes el miércoles a la noche. Pueden sacarlo jueves a la mañana, todas las imágenes, que es lo que toma más tiempo, y sentarse tranquilos a ver los partidos de la fecha para hacer sus comentarios, ¿no? Es decir, que tienen miércoles a la noche, un poquito, tienen jueves, viernes y sábado casi todo el día, 3 días para comentar, no sé, 5 partidos. Yo creo que es bastante tiempo. Pero si lo empiezan a hacer el sábado temprano, seguramente que no les va a dar tiempo y la calidad del contenido siempre va a ser escasa, ¿no? No quiero decir mala, quiero decir escasa. Es decir, que si tienen tiempo para meterse y explorar cada jugada y ver qué onda y analizar y dar un punto de vista más crítico y más técnico, pues no lo van a poder hacer si lo hacen el sábado temprano porque lo tienen que sacar a la carrera, así que lo que venga. Y ahí se pierde mucho en contenido. Y nosotros tenemos una buena gráfica, además de que somos la única revista que tiene una idea como la nuestra de scrolls y de imágenes que cambian con un botón, en fin, de links internos en cada plantilla. Y la gráfica no es mala, pero tenemos el problema del contenido que otras tienen y con muchísimo énfasis en el contenido más que en lo gráfico. Entonces vamos a tratar de equilibrar esto durante este año. Yo sé que con más gente lo vamos a poder hacer. Y bueno, los invito a que trabajen de manera más coordinada y más puntual, ¿no? Ya sé que el trabajo a veces de la vida diaria, la escuela, la novia, no sé, el trabajo en la oficina, todos tenemos una vida privada y una vida que a veces nos exige estar ya, pero también agarramos este compromiso por una voluntad propia, ¿no? Nadie nos obligó ni nada. Y si lo agarramos es porque algún interés tenemos, ya sea o los tokens o la membresía o simple y sencillamente plasmar algo de nuestra creación cada 15 días. Así que si es un compromiso que nos echamos al hombro, vamos a tratar de cumplirlo igual que cumplimos con la vida real, ¿no? Démosle un tiempo a esto que tampoco requiere tanto y menos si vamos a tener varias personas en cada sección, ¿no? Ojalá sigan viniendo más personas y podamos cumplir con este objetivo más rápido. Y bueno, espero que nos podamos entender mejor en este sentido. Hace mucho tiempo, cuando tomé la revista, había un sistema de puntos. Todos empezábamos con 6 puntos y con cada retraso en la entrega se descontaba ya sea 1, 2 o hasta 3 puntos. Es una opción que se podría implementar para poder obligar a la gente a cumplir, pero yo creo que estamos hablando entre personas con cierto nivel de madurez, con cierto nivel académico, se ve en la forma en la que algunos escriben, en fin. Además, bueno, no creo que sea necesario presionar a nadie, ¿no? Yo creo que todos pueden dar su mejor esfuerzo y tratar de cumplir. Eso por un lado. Por otro lado, no quiero aplicar castigos porque la gente que está llegando tiene la ilusión, tiene el deseo de hacer las cosas bien y cumple. Y por ahí a lo mejor se ven frustrados porque otros no cumplen. Y no puedo sacar a nadie porque necesitamos gente, ¿no? Entonces, quiero que de alguna manera tomen muy en cuenta que este compromiso no solo daña su imagen como colaboradores a los que no puedan estar cumpliendo en tiempo y no puedan, no sé, participar al mismo nivel que los demás, sino que también daña a los demás, porque los que sí hicieron el esfuerzo dicen qué pasó, ¿no? Si yo cumplí, ¿por qué no salimos el domingo? Hubiera ido a ver a mi novia, no me hubieran mandado al carajo, y ahora estoy triste sin mi novia y triste porque no salió la revista, y todo por cumplir. Entonces, vamos a tratar de considerar los tiempos de todos y de poder tener un equipo de trabajo que de veras sea eso, un equipo que trabaja en armonía, ¿no? Por ahí me preguntaban algunos, inclusive quiero aclararlo para los nuevos, porque este mensaje va a llegar inclusive a los que todavía no están trabajando para la revista. El tema de las letras y de los nombramientos. Cuando tomé la revista también, una de las políticas para hacer el nombramiento era que el responsable o el colaborador no me hubiera pedido, no me hubiera hecho mención sobre las letras, porque se entiende que lo más importante es participar, colaborar, plasmar algo de creación propia cada 15 días y no las letras, ¿no? No hacerlo por el interés de tener los tokens y la membresía. Sin embargo, yo creo que es tan importante uno como otro. Por eso es que a veces cuando me preguntan qué pasó con mis letras, qué onda, para cuándo. Yo contesto que no debería, al contrario, debería considerarlo como un punto menos para poder darles las letras. Sin embargo, yo contesto y créanme que les contesto con total honestidad. El que tengan las letras y el tiempo que tarden en tenerlas depende de ustedes, no depende de mí, no depende de lo que yo vea que hacen o no hacen. Es más, yo no soy quien juzga ni quien define en qué momento hay que darles las letras. Es su trabajo. Si su trabajo está puntualmente, si su trabajo está bien checado y están teniendo el cuidado de checar puntuación, ortografía, etcétera, si están teniendo el cuidado de que sus imágenes caigan bien en el lugar exacto, que no se les deforme la plantilla, que por ahí me contactan por el GB o por Messenger y qué onda, cómo estás, necesitas algo, qué pasó, cómo van los demás, acá me quedo conectado un rato por si necesitas, en fin, que haya una idea de colaboración, no solo en sacar su sección, ¿no? Sino en una colaboración general, que por ahí alguien salga con una idea, se me ocurre hacer esto, ¿por qué no lo hacemos? Yo participo de esa idea, ¿verdad? Dime cómo hago. En fin, eso es lo que les da las letras, no yo. Si eso se ve, lo veo yo, lo ve Jos, lo ven sus compañeros, lo ve la comunidad nacional y la internacional. Así que ellos son los que juzgan y las letras finalmente se las dan ustedes mismos, no yo. Entonces, no me pregunten cuándo van a tener las letras. Pregúntense si su trabajo ha sido de calidad, si han estado trabajando con una intención de ser parte de un equipo y de no ver las cosas de manera individual, nada más. Y sí, en algún momento quien tiene que hacer el alta en el sistema puede no tener tiempo, puede estar ocupado, puede requerir más tiempo de observarlos porque a lo mejor no sé, tienen algún antecedente y aún así se les dio chance de estar en la revista. En fin, no sé. Eso ya obedece a otras cosas, pero si su trabajo está hecho en forma, está entregado en tiempo y su participación es siempre activa, es muy probable que las letras les lleguen pronto, ¿no? Hay casos en los que se han tardado muchísimo, como el caso de Lolo y de Agustín, donde tardaron muchos meses. Muchos, no me acuerdo. O sea, por ahí creo que 4 o 5 o más, no sé, no me acuerdo. Hay otros casos en los que se les han dado las letras muy rápido, como el caso de Jaime, porque nos quedamos nosotros sin la posibilidad de entrar al panel y no había manera de subir las secciones. Entonces, creo que a Alex Gotti y a Jaime se les dieron las letras muy rápido para que nos pudieran ayudar a subir la revista. Sin embargo, ambos han sido muy buenos colaboradores, han estado siempre en tiempo, han estado en contacto permanente conmigo y con otros. Entonces creo que no fue una mala decisión haberles dado las letras tan pronto, ¿no? Creo que valió la pena y que bueno, han hecho honor a esa confianza que se depositó en ellos. En fin, esto es un equipo de trabajo. Yo hago este análisis no porque sea el que sabe más, no porque soy el dios, no porque soy el jefe, no, no. Lo hago porque alguien lo tiene que hacer. Y porque de alguna manera creo que el trabajo fue pensado y diseñado desde hace mucho tiempo por Geray, un manager español, otros managers españoles y mexicanos y yo. Y en ese momento se planteó un objetivo y soy el único que queda de ese grupo que tiene ese objetivo en la cabeza. Entonces, por eso hago el análisis, porque yo estoy persiguiendo ese objetivo de excelencia, pero no de excelencia conforme a las demás revistas, sino de excelencia conforme a nuestra edición anterior. Si la edición anterior fue una edición de 10, La que viene debe ser de 11 y la siguiente de 12. Si no lo podemos conseguir y nos quedamos en 8, en 7, entonces algo falló y tenemos que aclararlo en un análisis. Tenemos que interiorizar los conceptos de los cuales estamos hablando en el análisis, resolverlos inmediatamente, sin excusas, sin pretextos, sin sentirse mal, sin sentirse afectado, sin nada, y seguir para adelante, ¿no? Tratar de crecer como equipo y con la revista. Entonces, bueno, pues los invito a que tomen en cuenta esta charla, y seguramente vamos a tener más después de cada análisis, después de cada publicación, perdón, y si no la tenemos, igual traten de descubrir si hubo algún error en sus presentaciones, ¿no? Bueno, en un rato más por ahí van a estar recibiendo el planning para la siguiente publicación, y pues nos estamos viendo. Muchas gracias por su atención y que la disfruten. Hasta luego.